cierra esta herida quema. Y no logro entender cómo de repente sus botas en el parlamento resuenan y pisan bien fuerte. Hola, hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a La Cigarra, nuestro norte es el sur, aquí por La Retaguardia, en este nuestro segundo programa. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a acompañar cada miércoles entre las 17 y las 18 horas. Y no estoy sola, obviamente, quien me acompaña, como cada miércoles de ahora en más y como el primero, es mi compañero Luis Ruiz. Lucho, para quienes lo tratamos hace mucho tiempo y para la mayoría de la gente con la que trata también. Lucho, bienvenido. Bueno, segundo programa, espero que estés contento. Sí, Carla, estamos contentos. La verdad que estamos muy contentos y además, bueno, los mensajes de los compañeros, de la gente que lo pudo escuchar, me parece que estamos en el camino. Sí, bueno, queremos agradecer por todo el cariño, ¿no? Porque también es un salto de fe. Y este es nuestro pequeño granito de arena que se suma a un mar de arena más grande, ¿no? Digo, recordemos que estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Víctor Basterra, aquí en este Multimedios, que es un Multimedios comunitario, autogestivo, popular, alternativo, desde donde justamente con nuestras voces intentaremos de alguna manera reinstalar en la agenda política, pública, en la agenda mediática, toda la cuestión de los derechos humanos que ahora parece que por arte de magia, ¡pum!, desapareció, ¿no? Entonces, este es nuestro programa La Cigarra, nuestro norte es el sur, un programa militante por memoria, verdad y justicia. Sí, viste, cuando recién decías desapareció, sabés que vengo de Uruguay, estuve en la marcha de Colonia y en todos los departamentos, bueno, tuvimos fotos, noticias en Paysandú, en Canelones, Santa Lucía. Recordemos que lo que dice Lucho es, bueno, la marcha del 20 de mayo, la marcha organizada por familiares y de desaparecidos, detenidos y desaparecidos de Uruguay, que se realiza desde 1996 cada año en la República Oriental del Uruguay. ¿Sabés qué? Sí, yo tuve la suerte de participar en la de Colonia, que... ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos y preguntábamos qué pasó en el interior, ¿no? Claro. En Uruguay, en la dictadura, que le preguntábamos a Mauro, ¿no? Y fue impresionante. La marcha partió del el regimiento número 4 de Colonia. Es un cuartel, entre todos, marcado como uno de los más terribles, ¿no?, que cumplió su función en la dictadura, y siguió por la calle, creo que Ministro Brin, pasamos por General Artigas, el centro de Colonia, y terminó en la Intendencia. Se leyeron los nombres de los 197 desaparecidos, y escuchamos el himno, y bueno, fue... ¿Sabés que yo me fui un ratito antes para ver dónde era, porque para saber, ¿no? Y salió justito, hay una placa al chiquito Perrini, ¿no? El heladero de Carmelo que comentaba el otro día Mauro. Mauro Krismanich, ¿no?, a quien tuvimos el placer de tener en nuestro primer programa. Digo, qué importante lo que vos decís, porque digo, ante esta construcción, ¿no?, ante esta construcción a la que asistimos, en donde, bueno, de repente no está en la agenda, en ninguna agenda, la cuestión de los derechos humanos, donde parece que todo está saldado, ¿no? Hasta hace un tiempo peleábamos contra el negacionismo, hoy parece que ni de negacionismos habláramos, sino que directamente ya todo está saldado, acá no ha pasado nada, vivimos todos en amor y paz. Y bueno, y ante ese relato se cuela la realidad e irrumpe de una manera estrepitosa, como cada marcha del 20 de mayo, ¿no?, en Uruguay y en otros lugares, como pasa los 24 de marzo en Argentina, por ejemplo, también. Digo, bueno, y realidad mata relato. Claro. ¿Sabés qué? La otra vez yo le decía a Mauro, le comentaba, de que eso en todos los lugares, ¿sabés que en todos los departamentos del Uruguay hay marcas, o sea, marcas de sitios de memoria, y que tienen que ver todos los cuarteles, los regimientos, las jefaturas? Y en Colonia, después de Montevideo, que tiene 79 marcas, diríamos, o sea, cuando hablamos de una marca o sitio, decimos un centro de reclusión, un centro de tortura, de detención, donde aparecieron restos de compañeros. Entonces, en Uruguay, y Colonia, después de Montevideo, es el que tiene más marcas, tiene 13 marcas. Y entonces, y si uno va y a un mapa de sitios de memoria del Uruguay, hay un lugar, un departamento, que eso se lo podríamos decir como una pregunta a uh-huh. los compañeros, decir, hay un departamento donde se hay denuncias de que fue un sitio de detención y tortura, el Salón de la Sociedad Rural, ¿qué departamento será? Es una buena pregunta, ¿no? Y bueno, habría que... Cuando decimos de los civiles que participaron en la dictadura, ¿no? Pero sería bueno tener claro en qué departamento, qué sociedad rural, si no fueron en todos lados también, ¿no? Pero bueno, pero bueno, ese lugar está señalizado. Bueno, así arrancamos este segundo programa de La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, aquí por La Retaguardia. Le damos la bienvenida a nuestro operador, Pedro Ramírez Otero. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, quería, antes de olvidarme, hacer un pequeño comentario de algo. Yo vengo desde La Plata, vengo en tren, salí del trabajo, soy docente, así que mañana me sumo al paro nacional docente, por supuesto. Venía en el tren... Y no vi ninguna organización, pero veía que mucha gente iba llegando, iba subiendo de distintos lugares. Gente que empezaba a hablar en voz alta o que hablaba por teléfono y que, bueno, que venían para Luna Park. Venían para Luna Park, pero no venían a asistir al espectáculo, sino que venían a protestar, del lado de afuera, por supuesto. Digo, me pareció muy... Muy interesante, ¿no? Porque, digo... Espontáneo, interesante, en el sentido de que, bueno, no somos tan indiferentes como pretenden hacernos creer. Pero bueno, cosas que suceden a diario. Si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp de la radio, al 11-318-13-126. Y si no estás aquí en la República Argentina, si estás en el interior y querés mandarnos un WhatsApp, podés hacerlo al +549-11-318-13-126. ¿Vamos con la música? Hay una flor que no es mecida por el viento, sino el tiempo constante, reiterado, y va de mano en mano ante tus ojos y los ojos de todos mis hermanos. Altiva prenda que el silencio anima y marcha convictiva contra el frío, perforando la noche con denuedo, buscando la razón del propio suelo, hasta encontrar el pétalo perdido. Buscando margarita. Siento que no tengo a mis hermanos, que ya se les fue la mano, y pregunto dónde están. Busco una respuesta en esta vida, pa' que me sane la herida que dejaron al pasar. Siento que esto no quedó en la historia, una mancha en la memoria de mi querido Uruguay. Los culpables todavía, y hasta que me dé la vida, yo los voy a reclamar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. quiero la verdad. Canto y grito a los cuatro vientos que aparezcan nuestros muertos. Que viva la libertad. Pueden tirar veneno en mi jardín, pero no podrán nunca contra mí. Y mi libertad. Pueden usar sus armas y tirar, pero la primavera llegará y florecerá. Busco los culpables todavía y hasta que me dé la vida yo lo voy a reclamar. Por mi libertad, por mi libertad. Dieciséis minutos pasaron de las 17 horas y aquí estamos en el segundo bloque de La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur. ¿Qué te pareció la música que escuchábamos, Lucho? Muy buena, muy buena. Estábamos escuchando Buscando Margaritas de Arrabal Zabalero. Qué bueno. Bueno, y seguimos después de estas canciones que son parte del programa, ¿no? Que nos conmueven, que nos sensibilizan, que nos emocionan. Y a veces es difícil volver después de escuchar. Pero bueno, para eso estamos. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, a nuestro primer invitado del segundo programa, pero es alguien que ya es como que una marca registrada, lo tenemos contratado. Sí. Es más, en cualquier momento le vamos a tener que pagar nosotros a él, me parece. Pero bueno, recordemos, él es el director del Observatorio Luz y Barburú del PIT-CNT, es integrante del Partido por la Victoria del Pueblo de la República Oriental del Uruguay, militante Frente Amplista, expreso político y autor de varios libros, entre ellos Secuestro en la Embajada, justamente algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Estamos hablando de Raúl Olivera. Raúl, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar nuevamente en La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que el pago de nuestra participación no sea en pesos argentinos. Ah, ¿cómo andás, Raúl? Y bueno, es la moneda bien, que bien. Tenemos acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, otro día nos quedó cortado, o sea, venía el 20 de mayo y también había otra pregunta que tenía que ver con este juicio que se llevó acá en Argentina, en estos días se está llevando, contra los hijos de Miguel Ángel Sabe. Pero bueno, lo que queríamos, sé que trabajaste mucho con otros compañeros en la casa de la calle Mazzini, la casa donde estaba Elena Quinteros. Queríamos que nos cuentes un poquito sobre esto. Bueno, hay un hecho que hay que tener en cuenta, es en general cuando se habla del secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quintero, en general se la ubica por el hecho que del segundo secuestro. O sea, Elena sufrió dos secuestros. El primero, en una vivienda de la calle Mazzini, que tú te referías, y el segundo fue en la Embajada de Venezuela. De alguna manera, por el hecho de la importancia que tuvo ese segundo secuestro, digamos, porque trascendió internacionalmente, motivó la suspensión de relaciones de Venezuela con Uruguay, y donde de alguna manera existían muchos testigos y generó un problema diplomático, el único, ruptura de relaciones entre un país con la dictadura uruguaya, fue el que se le ha prestado mayor atención. O sea, y el primer secuestro, de alguna manera que ocurrió dos días antes, o sea, el 26 de junio, y el otro fue el 28 de junio, de alguna manera quedó opacado. Y últimamente, hace mucho tiempo, iniciamos una gestión ante el Ministerio de Defensa Nacional. En aquel momento estaba todavía en manos de la izquierda, del Frente Amplio, hicimos un pedido de acceso a la información para conocer cuál era la situación, digamos, de la vivienda de la calle Mazzini 3044, apartamentos 03, que fue donde fue detenida Elena Quintero. A raíz de ese acceso a la información, digo, donde nos enviaron, en aquel momento era el ministro de Defensa, era Menéndez, un compañero que después fue destituido del Ministerio de Defensa y al poco tiempo murió, nos enteramos de alguna manera de cuál era la situación, digamos, de esa vivienda. Entonces, hay dos partes de la historia que no sé si nos dará el tiempo para contarlas, pero hay una parte que tiene que ver concretamente con la apropiación por parte del Ministerio de Defensa de esa propiedad hasta el día de hoy. O sea, esa vivienda de alguna manera sigue estando en manos de la institución que secuestró e hizo desaparecer a Elena Quintero. Y hay otro relato que tiene que ver con qué era esa vivienda. O sea, una vivienda que fue adquirida por el PBP en aquel momento para que fuera de alguna manera un local donde se centralizaba bajo la conducción de Elena Quinteros y de otro compañero, de Eduardo Pin, las labores de propaganda para lo que se llamó el plan de aparición del PBP, que significaba una acción contra la dictadura. En ese lugar trabajaban dos maestros. Eso también, de alguna manera, también quedó opacado dentro de la importancia que tomó el caso del secuestro en la embajada, de la segunda persona que de alguna manera fue objeto de la represión por parte de la dictadura. Nos referimos a otra maestra, que era Alma Rodríguez, que compartía con Elena las tareas en ese local, que eran tareas de propaganda. Alma Rodríguez fue detenida el 25 de junio, y al otro día fue detenida Elena Quintero. Ahí aparece un elemento muy interesante, porque el hecho de la negativa que tuvo la dictadura de que tenía en su poder a Elena Quintero, o sea, que no quiso reconocerla ante el gobierno de Venezuela, y eso generó, digamos, la ruptura de relaciones, aparece justamente en el expediente de la detención de Alma Rodríguez. De alguna manera, si hay otro elemento que algún día tenemos que tener que profundizar, que es la forma en la cual actuaba la dictadura. La dictadura uruguaya siempre tuvo una tentación de darle a todas sus accionar una cierta, entre comillas, legalidad. Es decir, la legalidad que de alguna manera se implicaba en la gente que detenía y que era juzgada por la justicia militar. Y esa tentación de darle un sesgo, digamos, de cierta legalidad, también está planteada con relación a la apropiación de esa vivienda. O sea, en el año 1975, el Consejo de Estado, que era un organismo creado por la dictadura para suplir el Parlamento, que había sido disuelto el 27 de junio del 73 con el golpe de Estado, creó una ley, una norma, entre comillas, el aspecto de ley, y habilitaba a las Fuerzas Armadas a apropiarse de los bienes de la subversión. O sea, los que habían subvertido el orden constitucional pretendían, y lo hacían concretamente, apropiarse de los bienes de quienes resistían a la dictadura. En ese marco y en función de esa norma, en el año 79 la justicia militar dictó una sentencia a la cual se apropió de esa vivienda. Es lo que pasó posteriormente. O sea, bueno, pues a partir de ahí, por supuesto, quedó en poder de las Fuerzas Armadas. Y cuando llegó la democracia, en 1985, en el marco de una ley que aprobó el reciente Parlamento elegido, entre comillas, democráticamente, porque No olvidemos que en esas elecciones de 1985 se hizo con proscripto, con líderes proscriptos, como fue Ferreira Aldunate y el propio Sereni, y hay cientos y miles de uruguayos que no estaban habilitados para participar en esas elecciones. Se aprobó una ley que tenía que resolver qué pasaba con toda esa legalidad, entre comillas, que había establecido el Consejo de Estado. Entonces, bueno, como no se podía anular todo, porque de alguna manera generaba un caos institucional, porque si se anulaba todo lo que había hecho la dictadura, se creaba un problema muy grande. Entonces, habilitó de alguna manera, legalizó lo que la dictadura o el Consejo de Estado había establecido, pero no lo hizo con todas las leyes. Una de las leyes que declaró nulas e inexistentes fue la ley que permitió la apropiación de esa vivienda por parte de la dictadura. Razón por la cual, en 1985, recordemos que la ley de amnistía para los presos políticos ordenó de alguna manera que los expedientes, digamos, de la justicia militar pasaran a los tribunales de apelaciones civiles y esos de alguna manera ejecutaran, digamos, la amnistía y resolvieran los problemas que de alguna manera surgían de esos expedientes. Y uno de los problemas que tenía planteado el expediente, no de Elena Quintero, porque Elena Quintero no existe, también la hacen desaparecer de la burocracia de la dictadura, sí en el expediente de la compañera que fue detenida y que trabajó con Elena Quintero, ahí es donde se hace la apropiación de la vivienda. La justicia civil lo que determina en aquel momento, en 1985, es que esa propiedad fuera devuelta a sus propietarios. La justicia civil, ¿qué es lo que hace? Intenta notificar de alguna manera a Alma Rodríguez, que era en el expediente en el cual estaba hecha la apropiación de esa vivienda, la cita en 1985 en el domicilio que ella tenía en 1976, que por supuesto también era un local del PVP en aquel momento, y por supuesto, después de tantos años, Alma Rodríguez no vivía ahí, por lo tanto no la ubica. Hacen otro intento con la madre de Alma Rodríguez, también en un domicilio que se tenía en aquellos años, que por supuesto tampoco vivía más, y como no logran localizar a nadie, le dicen al Ministerio de Defensa que la devuelvan a su propietario. En ese caso, el Ministerio de Defensa, ¿qué es lo que hace? Tenía, de alguna manera, se había apropiado de esa vivienda, que había sido comprada por el PVP, por un compañero, con documento falso. O sea, la vivienda esa fue adquirida con un documento argentino de un compañero uruguayo integrante en aquel momento de la dirección del partido. Entonces dice, bueno, esa persona, dice el Ministerio de Defensa, no se presentó a reclamar. Y claro, no se podía presentar a alguien que no existía. Y por lo tanto lo que resuelve es quedarse con la vivienda y está. A partir de ese elemento, el PVP decidió, dos cosas. Por un lado, establecer que ese lugar es un lugar de memoria y de resistencia. O sea que la ley que de alguna manera en el Uruguay permite establecer los sitios de memoria y de resistencia, que era lo que tú hacías mención, que existen en un montón de lados, ese lugar efectivamente era un lugar de resistencia y que por lo tanto debía ser señalizado, no solamente porque era de resistencia, sino porque ahí ocurrió un delito de lesa humanidad que fue la desaparición de Elena Quintero. Eso lo iniciamos ante una comisión honoraria que existe acá en el Uruguay, que es la que determina y establece los sitios de memoria. Eso está en trámite. Y el otro elemento que está planteado es, bueno, que esa vivienda no quede en poder de las Fuerzas Armadas. Porque es un hecho vergonzoso que quienes de alguna manera ejecutaron ese terrible crimen que fue la desaparición de Elena Quintero, es una afrenta que todavía ellos estén usufructuando esa propiedad. Claro. Y el PVP también tiene una resolución que estableció, bueno, que esa propiedad que pretende recuperar no es para el PVP, es para que sea un sitio de memoria, un sitio donde de alguna manera se haga alguna actividad que tenga que ver con los objetivos que realizaba Elena Quinteros en su vida, o sea, por las cosas que luchaba Elena Quinteros por su vida. Entonces, no es que estamos haciendo un reclamo patrimonial al PBP, sino que lo que está planteando en principio es que no puede seguir siendo propiedad del ejército, de las Fuerzas Armadas, más precisamente de la región militar número uno, que era donde dependía la OCOA, que era el organismo represivo que secuestró a Elena Quintero. ¿Qué? Esa de alguna manera es la historia de la vivienda. Ahora, hay otra historia. Esa historia, Raúl, no tenemos más tiempo por hoy, pero no. Primero decirte que verdaderamente escucharte es tan claro, es tan pedagógico lo que contás, de la manera en que lo contás, y qué terrible es ponerse a reflexionar que pasaron casi 50 años, ¿no? Casi 50 años han pasado y seguimos, algunas causas siguen, digo, ¿no? Las causas que tienen que ver, digo, no solo desde lo judicial, sino desde el compromiso militante. Te decía, perdóname, que esa otra historia que queremos tener el placer de que nos cuentes va a tener que quedar para un próximo programa, si te parece bien. Sí, me parece bien, porque alguna de las dificultades que se encontró en el gobierno, del propio gobierno del Frente Amplio, para recuperar esa casa, era que decía que esa casa se había comprado con documentos falsos y que eso era una gran dificultad. Yo creo que efectivamente no se entendió que de alguna manera la resistencia a la dictadura era un derecho y que la forma en la cual se instrumentaba hacía necesario de alguna manera esa forma de actuar. Es decir, no se puede pensar que los militantes del PBP, que de alguna manera se trasladaban, como fue el caso de Elena Quintero, para resistir el propio corazón de la dictadura, estuvieran con documentos legales y que pidieran permiso o que registraran, digamos, en catastro la compra de una vivienda para organizar la resistencia. Ese tema, el tema del derecho que tienen los pueblos a resistir, ¿no? Que está en todas las constituciones, ¿no? En la constitución argentina, uruguaya. Así que es un lindo tema para seguirla, Flaco, como siempre, muy claro. Sí. Te vamos a invitar nuevamente, volvemos a repetir que ya serás un abonado, veremos en la moneda en que te pagaremos, pero bueno. Estamos mal de un lado y del otro del charco, así que qué sé yo. De alguna manera queremos agradecerte por esta presencia en nuestro segundo programa y bueno, dejar abierta la invitación para los próximos. Bueno. No, gracias a ustedes, porque me parece que visualizar, digamos, esos aspectos que tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la resistencia que ahora estamos realizando contra la impunidad y contra los negacionismos en las dos partes del Río de la Plata. Gracias, Raúl, un abrazo enorme. Gracias, Raúl. Otro para ustedes. Bueno, y estábamos escuchando a Raúl Olivera, director del Observatorio Luz Ibarburú del PIT-CNT. Impresionante, como siempre, súper pedagógico, yo lo escucharía durante horas. Pero bueno, el tiempo en radio es así. Y antes de irnos a nuestro próximo tema, ¿qué querías decir, Lucho? Decirlo rápido. No, eso, ¿no? Que es un gran tema, el tema de... Y lo hablaba, hay un... Que la retaguardia, lo pueden buscar, el alegato de la doctora Sosti, Gabriela Sosti, ¿no? En el juicio contraofensiva, que habla de este tema, ¿no? Bueno, ahí está, como dijo Lucho, lo pueden buscar en la retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Alegato de la doctora Gabriela Sosti. Exacto. Y bueno, tenemos un mensaje desde Río de Janeiro. Arriba los que luchan, dice Raúl Ferrando. Compañerazo, Raúl, abrazo enorme. Esperemos que lo estés disfrutando bien y que andes también visitando un par de compañeros que están por ahí y que ya en algún momento tendremos en el aire de la cigarra. Abrazo, Raúl y María. Thank you.

Y nos van marcando, ¿no? Sí, sí, sí, nos van marcando. Pero bueno, justamente hablaba de esto, de esta forma de ser que tenemos aquí en el sur de nuestro continente. Y podríamos decir que bueno, que hay cuestiones que ya están saldadas, como estas cosas que nos quieren hacer creer, que no existe una agenda de derechos humanos, que no pasan cosas, pero lamentablemente sí pasan, y en este programa sentimos el deber de transmitirlas y de contarlas en las voces de quienes están en esas luchas. Y para eso nuestro segundo invitado es alguien que viene a esclarecer o a echar un poco de luz y a ponernos en la actualidad de cómo viene esta cuestión. Él es integrante de la columna Boli Lescano y es miembro de la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita. Él es Elian Rodríguez Di Domenico. Elian, te damos la bienvenida a La Cigarra. Carla y Lucho, te saludamos. Buenas tardes. Hola, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio, felicitarlos por este programa. Bueno. Hace muy bien que haya trincheras de información real, de comunicación, en medio de este imperio de la mentira, ¿no? Hola, Elian, ¿cómo andás? Bueno, debo decir que nos conocimos hace unos meses en la sexta marcha humanitaria que fuimos a Paraguay. En el caso personal, en ese viaje que sabíamos, íbamos aprendiendo de esta situación, uno que hace años que tiene, podemos decir, en el cuero este tema de derechos humanos y que piensa que la capacidad de asombro ya no tiene más capacidad de asombro, ¿no? Yo lo creo que en ese Paraguay, donde la delegación uruguaya reclamó también por los compañeros desaparecidos, Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, y nos fuimos metiendo en este tema, ¿no? Que es pensar que hay una persecución, hay dos niñas asesinadas y Lichita desaparecida, ¿no? Por eso te queríamos preguntar, sé que estás trabajando en esto hace mucho tiempo, y que podamos explicarlo y que la audiencia lo pueda comprender, ¿no? Sí, nosotros venimos desde el día uno llevando adelante esta campaña. Hay que recordar, vamos a hacer un poquito de memoria histórica, ¿no? Sí, por favor. El 2 de septiembre de 2020... es atacado un supuesto campamento del EPP, Guerrilla Rural Campesina del norte de Paraguay, y allí son asesinadas dos niñas de 11 años, argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba. Como cuestión a tener en cuenta, ¿no? Porque aparte, además, lo que hace la FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta, que es el diagrama, la estructura que tiene represiva el Estado paraguayo contra el terrorismo, entre comillas, ¿no? Lo que hacen es vestir a las niñas como combatientes, como guerrilleras. Es una acción al estilo colombiano de falso positivo. Y mostrarlas casi como si fuera, como cuando un cazador saca una foto con una presa, ¿no? A todo esto, el señor presidente Mario Abdo Benítez fue al lugar del hecho, haciendo propaganda de un importante golpe estratégico a la organización guerrillera paraguaya. Cuando en realidad lo que hicieron fue masacrar a dos criaturas, de ahí se escapan algunas, entre ellas Laura Villalba, Lichita, la hermana de Lichita, una prima de Lichita, se logran escapar. Pero bueno, el 30 de noviembre de 2020, unos meses después, efectivamente desaparece Lichita. Digo, me parece que esto es puntualmente, si se quiere, el hecho, ¿no? Lo que hay detrás me parece que es más profundo, que tiene que ver con un ensañamiento del Estado paraguayo, independientemente de quién gobierne, digo, ¿no? O sea, digo, esto más allá de lo que van pasando en Paraguay, de ya 20 años, vamos a decir, por lo menos, de enseñamiento sobre la familia Villalba. Carmen Villalba está presa hace más de 20 años en Paraguay. Ella cumplió su condena de estar libre y ya lleva casi 3 años de prisión ilegal. Antes de este caso de 2020 mataron a su hijito Néstor también, y ahora desde 2020 para acá están estas dos ejecuciones, estas dos niñas, las criaturas aparte fueron torturadas, digamos, estas cuestiones de que estas bestias del fascismo nunca han dejado de practicar sobre nuestros pueblos, ¿no? sobre nuestros pueblos. Pero aparte, además, digamos, con agravantes constantemente, como el hecho de que, aparte de la prisión ilegal de Carmen, aparte de que el Estado paraguayo viene negando, porque, digamos, hay una acción urgente que ha sacado el Comité de Desaparición Forzada de la ONU por el caso Brichita, que es... O sea que ya llevamos, esto lleva años vigente. Nosotros hemos hecho no solamente el proceso de la protesta callejera, la acción solidaria, ¿no? Sino aparte también con abogados, con todas estas cuestiones muy seriamente, alzando la voz en todos los lugares que se deben alzar, incluso en el marco de los acuerdos vigentes a nivel internacional. Así todo, el Estado paraguayo ha negado completamente esto. No suficiente con esto, Laura Villalba, hermana de Carmen, madre de una de las niñas asesinadas, tía de Lichita, tía de la otra niña asesinada, está en prisión como culpable de lo que pasó en Paraguay en 2020. Es más, en el juicio de Laura, que el otro día, ayer se suspendió, de testigo la FTC, la Fuerza Tarea Conjunta, que son los ejecutores. Una cosa... que está llena de agresiones sobre la familia Villalba. Y hace poco acá en Argentina, digamos, a raíz de todo esto, evidentemente, las organizaciones populares, derechos humanos, aquí de Argentina, abrigamos rápidamente, solidariamente a la familia Villalba, a Carmen, a Miriam, a Laura, a la familia que está acá. Bueno, acá están con refugio político. Sin embargo, hace un mes atrás casi, fueron allanadas, saltando lo que es el refugio, que es intocable en teoría, así que eso también nos ha puesto en alerta. Por eso hace poquito estuvimos en la ACNUR, porque evidentemente encima con el cambio de gobierno que hubo aquí, que está este señor Javier Milei, que es un protofascista desaforado, digamos, entendemos que no hay garantías. Digo esto como para tener, digamos, lo que me parece importante es que tengamos presente sobre hechos puntuales, una desaparición forzada, 2 asesinatos, no solo que no hay justicia, no solo que el Estado paraguayo no hace lo que tiene que hacer, que sería caratular la causa como desaparición forzada de Lichita y permitir entonces que los familiares puedan disponer, puedan involucrarse en la búsqueda de Lichita, no solamente eso, sino que aparte además hay una política de ensañamiento hacia esta familia, hacia la familia Villalba, una familia que de origen campesino, humilde, trabajador, y que el único delito que ha cometido es en todo caso ser campesino, ser humilde y alzarse ante la injusticia. Entonces Elian, entendemos que hay que comprender la profundidad y la gravedad del caso, ¿no? Elian, bueno, como sabrás, los tiempos en radio son limitados, pero queríamos hacerte la invitación para un próximo programa y comprometernos desde La Cigarra, desde este programa, con nuestro granito de arena, para ofrecerte nuestro micrófono, nuestras vías de comunicación para cualquier difusión acerca de los avances o de lo que necesiten y, por supuesto, a favor de la liberación de Carmen y de queremos saber dónde está Lichita. Y sabemos además que todos los 30 hay un conversatorio, este conversatorio del 30 de abril, que bueno, nosotros lo vamos a colgar en La Cigarra para que todos los que quieran participar puedan participar. Te mandamos un abrazo enorme, Elian, muy, muy,

Recordemos que este sábado 25 de mayo a las 18:30 y por Zoom está el conversatorio virtual ¿Por qué contar esta historia? Con la presencia de ti, de Lucho Ruiz, de Pablo Lescano, Andrea Moreira y Nicolás Méndez. ¿Sí? Moderan Raúl Olivera y Luca Veloz. ¿Sabés que esto hace tiempo los chicos, yo le digo los chicos porque son los chicos, los gurises, claro, hicieron la película que llevó 6 años y siempre lo digo, ganó el tercer premio del Inca, y el libro de Pablo Lescano, que realmente es una tesis de la maestría de historia, ¿no? Los conjurados de Pablo Lescano, de Kolontai, Apuntes de Resistencia. De esas dos cosas estamos. Qué programa, qué lujo de entrevistados, ¿no? Sí, bueno, queremos agradecerle a Raúl Olivera, por supuesto, y también a Elian Rodríguez Di Domenico. Y siempre nos quedamos con ganas de hablar más, así que seguiremos invitándolos, invitándolas, porque tenemos muchos y muchas invitadas. La verdad que nuestra agenda de derechos humanos es muy amplia. Al contrario de lo que sucede en el discurso hegemónico. Pero bueno, Lucho, espero que hayas pasado un muy buen programa. Agradecerte por acompañarme cada miércoles y por haber pensado en mí para que te acompañe en este programa que alguna vez fue tu sueño. Y hoy es una realidad. Gracias, Carla. Soy yo el que tengo que agradecerte. Nada que agradecer, compañero. Bueno, llegamos al final de nuestro segundo programa de La Cigarra y antes de retirarnos no dejamos de agradecerle a quien es nuestro operador cada miércoles. Claro. Él es, y se me fue el nombre, Pedro Ramírez Otero. Para mí ya es Pedro, por eso sí me tengo que poner a pensar el nombre. Gracias, Pedro, por estar cada miércoles y por hacer y solucionar todos los inconvenientes que se nos presentan, porque bueno, la radio en vivo es así. Los esperamos, por supuesto, las esperamos y les esperamos el próximo miércoles a las 17 horas en La Cigarra. Nuestro norte es el sur, aquí por La Retaguardia. Que siempre volverá. Somos laburantes enamorados que vienen a buscar la colombina. Sombra de la sombra de una esquina. La noche que el amor, que el amor fue clausurado. Que al mundo